consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, bienvenidos a la consola, nuestro primer programa de... Sí, ¿verdad? Es el primer programa del 2013 hablando de videojuegos. Hoy un programa especial, siempre con la grata compañía de Manuel Trinidad y de José Manuel Molina, mejor conocido como Banner. Antes de comenzar también, recuerden que hoy tendremos 6 juegos para un solo ganador de PlayStation 2, ya que ya poco a poco, ya las personas todavía siguen comprando esa consola, y pero también ya van desapareciendo del faz de la Tierra. Así que gracias a Tecnomundo. Ok, así que marquen este momento el 2231-1700 y a eso de las 8:30 de la mañana estaremos efectuando el sorteo. Caballero, buenos días, ¿cómo están? No, todo bien, yo como todos los martes. Ya que estamos hablando de frases robadas. Sí, ¿verdad? Banner, ¿qué te pasa? Te miro triste hoy. Ando así como con pereza. Mis niños, ando con pereza. Pero buenos días, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oíme. mejor te contesto. ¿Usted se acuerda de una película con Kirsten Dunst que se llamaba Bringing Up, creo que se llamaba, que era Bringing On, que era de cheerleaders? Fíjate que sí me parece. Que en español le pusieron Triunfos Robados. Oye, nada que ver. Más o menos era el tema que teníamos antes de empezar el programa. Cierto. Okay. Triunfos Robados. Fíjate que dicen que vos venías en moto y que parecías Travis Pastrana bajando el cerro. Ahí sigo. Te miro con sueño. Animate, Banner. Sí, Gracias a Dios, este hombre no ha empezado a trabajar. Sí, vale, sí, más. Hasta el 21. Qué suerte. La ventaja de trabajar en una entropía. Qué suerte. Eso no como menstrual, no sé. Bueno, no, van a hablar hoy de los premios que serían como los VGAs, ajá, que se llevaron a cabo VGAs, a mediados, ¿verdad?, de diciembre, más o menos. ¿Qué se escuchó como otra cosa? VGAs. Ah, okay. VGA, hombre, VGA. Es que VGA es un tipo de monitor, ¿no? Ajá. Que se llevaron a cabo después de la segunda quincena de diciembre. En los cuales, como su nombre lo indica, se premia lo mejor de lo mejor en materia de videojuegos. Ajá. Es un equivalente al Emmy en televisión y al Oscar en cine y a los Globos de Oro en cine y en televisión. Y a los Tony en teatro. Ok, y a los extras aquí en Honduras, para que nos ubiquemos. Exactamente, más o menos, para que vayan entendiendo. A diferencia de lo que se da en el E3, recuerden que el E3 es una convención que básicamente está para gente especializada. Gente que trabaja dentro de la industria, programadores, los animadores, la gente que hace las voces y la prensa especializada. Entonces estos son unos premios más ya desde el punto de vista del fanático. Entonces, obviamente, como son desde el punto de vista del fanático, son los que la gente más va a seguir. Uh-huh. Son los que a las casas programadoras les importa más. Exactamente. El de este año fue cumplieron 10 años de haberse iniciado. La primera entrega fue en el 2002 y Samuel L. Jackson fue el maestro de ceremonias. Uf. Como ustedes saben, Samuel L. Jackson es un camaleón, el hombre le hace absolutamente a todo. Entonces, en este caso no fue la excepción y parece que él también le entiende a todo lo que tiene que ver con videojuegos. Sí. No sé, ¿lo viste vos? Lo vi una parte, porque tristemente... ¿Viste una parte que hacen una copia de Black Ops? De Black Ops, y que él estaba en el mero, era él. Era Samuel L. Jackson. Hay un video de Black Ops y dentro del video está Samuel L. Jackson. Yo soy el verdadero Black Ops. Entonces, no sé si quieren que empecemos a mencionar más o menos para que se hagan una idea de cuáles son las categorías. Por ejemplo, las categorías más bajas, que son las que primero se entregan, no es que sean menos importantes, sino que la gente lo que está esperando es el juego del año. Así es. O sea, así como igual que en los Oscars, el mejor actor, la mejor actriz, mejor película y mejor director. Exactamente. Uh-huh. Entonces, empecemos por mejor actuación masculina. Este año la ganó un hombre que responde al nombre de Damian Clark, que solo en su casa lo conocen, que hizo un personaje de Borderlands 2 que se llama Handsome Jack. Ni idea. La primera vez que nos lo gana Nolan North, que es la voz de Uncharted, es la voz de Cliffjumper en Transformers. Ah, esa es la voz de ese man, es buena. Es la voz del pingüino en Batman. ¿En serio? Arkham. Tiene 1,000 voces en los videojuegos. No sabía. ¿Cómo se llama el tipo? Nolan North. Saludes al amigo Pablo Moya, que ha escuchado lo de Triunfos Robados. En el caso de la mejor actuación femenina es Melissa Hutchinson como Clementine en el juego de The Walking Dead. En el juego de Walking Dead, que básicamente fue el gran triunfador de este año. Sí, me asustó, fíjate. Sí, The Walking Dead fue el juego que más premios recibió y recibió los premios importantes. Ajá. La mejor banda sonora, el juego descargable para PlayStation 3 Journey. Independiente, totalmente independiente. Recibió el premio a la mejor banda sonora. Okay. Es un juego un poquito fumado. Sí, un RPG que dicen que está sumamente bueno y que gráficamente es bastante impresionante y ganó la mejor. Pero fíjate que tenés que estarte chivas de ese soundtrack porque está nominado a los Grammys también. ¿En serio? Tiene una nominación a un Grammy. Mira, ¿en qué categoría? Creo que como mejor álbum independiente, algo así. Ah. Tiene una nominación, a mí me llamó la atención eso. Para que se fije usted cómo el mundo del videojuego trasciende y se está mezclando con otras artes. El arte imita el arte. Sí. El TV y el cine ya están, ahora solo faltaba la música. Ajá. En el caso del mejor apartado gráfico, que obviamente es algo que la gente espera, quien ganó fue Halo 4. Sí. O sea, dicen que eso está realmente impresionante. ¿Qué premio ganó Halo 4? Mejor apartado gráfico. Varios premios. Ganó mejor apartado gráfico, ganó mejor juego de Xbox 360. O sea, a diferencia del que ganó el mejor juego de PlayStation 3 y el que ganó el mejor juego de Wii y de Wii U, el de Xbox y el de Wii U son juegos comerciales. O sea, son juegos hechos tanto por Microsoft como por Nintendo. Ajá. En el caso del mejor juego para Play 3, quien lo ganó fue Journey, que es un juego de una empresa programadora totalmente independiente. Ajá. O sea que eso, ¿se acuerdan cuando mencionamos la consola que va a tirar Android? Sí. Que la idea era cambiar la cara del negocio. O sea, si estás viendo que el de PlayStation 3, quien ganó, fue un juego independiente, eso te dice lo que puede suceder en los próximos años. En el caso de Xbox 360 ganó Halo 4 como mejor juego. En el de PlayStation 3 ganó Journey. Y el mejor juego de Wii y de Wii U fue Mario Bros. New Super Mario Bros. Uh-huh. Para Wii y que New no lo Super he jugado, Mario Bros. Pero está interesante. Para Wii U está bien interesante, realmente. ¿No lo has jugado todavía en tu Wii U? No, es que no tengo Wii U. Y mi Wii no lo corre. Ah, ok. Pero vi que ahora el chiste de ese juego es que todo se convierte en monedas y tenés que tratar de capturar la mayor cantidad. Así he visto el anuncio, sí. Que esa es la idea. Uh-huh. Pero okay. con esa cuestioncita de 2D. Correcto, 3D, 2D, sí. 3D. Exactamente. El mejor juego de PC, el XCOM Enemy Unknown, que es un juego que básicamente lo que vos haces es que controlas a Marines en misiones reales. O sea, el juego para consola no ha tenido tanto éxito como ha tenido para PC. Pero básicamente para PC está al mismo nivel de Battlefield, de Call of Duty, etcétera, etcétera. En el mejor shooter, Borderlands 2, que le vamos a hacer un análisis en un programa posterior de la consola, porque sí ha generado una gran cantidad de seguidores instantáneos. En el mejor RPG, Mass Effect 3. Manuel creo que tiene su opinión encontrada en ese sentido. Porque, bueno, les doy el mérito de que cambiaron. ¿Te acordás del relajo de que el final no era el final y que al final se moría tu personaje? Ajá. Y que se acabó. Es un revuelo que hasta tuvieron que hacer un contenido descargable para que la gente no se quejara tanto. Entonces digo yo, si la gente se quejó tanto, ¿cómo pudo haber ganado el juego de año en esa categoría? Ok. No me pareció. ¿El Mass Effect? No. En el apartado de mejor sistema de multijugador está Borderlands 2. El mejor juego de acción-aventura, Dishonored. No sé si ustedes se acuerdan de este, que aquí lo hablamos. Uh-huh. Que uno es el personaje es el guardaespaldas de un rey en un reino legendario. Y un día lo matan y le echan el muerto al guardaespaldas. Entonces uno tiene que andar huyendo por una cantidad de calles de una ciudad así media extraña. Película de Tom Clancy y de Harrison Ford. Más o menos, intentando recuperar tu honor, aparte aprendiendo magia y otro montón de cosas más. El juego se mira bastante interesante. Quienes han visto la caja, sale un hombre con una capucha y con una máscara de calavera. hasta la mitad. El juego se mira bastante interesante. El mejor juego de deportes individual es el SSX, que es un juego de deportes extremos. Todavía existe. Todavía existe. Puchica. Y el mejor juego de deporte en equipo, el de la NBA. Extrañamente ya dijeron que le van a dar en la nuca. No, no, no. Este es el 2K13. El 2K. Sí. No, ese es brutal. El 2K. El de Live. El de NBA Live. El de EA Sports. Fue el que cortaron. Ya está afinado. No, el NBA es lo máximo. Un juego de deporte. El mejor juego de conducción, el último Need for Speed, que hablamos de él, de Most Wanted. Que ya día, lo quiero comprar. Sí, que ese juego está muy bueno y tuvo mejores críticas que The Run. Sí. Porque The Run, el que hablamos que uno tiene que cruzar todo Estados Unidos, escapando de la policía y de un cartel criminal, recibió críticas como diversas, ya que a la gente o le gustaba o no le gustaba. Al estilo de Darksiders. Ajá. Que o te gusta o no te gusta. La mejor canción en un juego es una canción de Beck, que se llama Cities, de un juego que se llama Sound Shapes. Sabía que te iba a llamar la atención. Sí, fue la que ganó la mejor canción en un juego. No sabía que el mejor juego de lucha, Persona 4, Arena. En contra de ese también. Fíjate que es bien extraño. ¿Ustedes se acuerdan de aquel juego que hablamos, Heavy Rain? Sí. Que era un RPG llevado a niveles súper súper extremos, en los cuales levantar una taza de café era toda una experiencia. Pues los creadores de Heavy Rain empezaron, iniciaron su historia en los videojuegos con un juego que se llama Persona, que básicamente es como un Sims, pero mucho más denso. O sea, hasta lo último que vos hagas va a afectar en la historia, abrir una puerta, cerrarla. Entonces, con este Persona 4 Arena... Que era con John Goodman, ¿no? Exactamente. Persona 4 Arena se metieron en lo mismo, solo que a un juego de pelea. Entonces, yo también estoy de acuerdo. O sea, que le haya ganado a los de la UFC, que le haya ganado a los de la WWE, a los de... A Tekken Street Fighter. Imagínate. O sea, son una cantidad de juegos de pelea que no sé qué tan entretenido será. Debe ser increíble este juego. Sí. Habría que echar la probadita. No sé si tenemos tiempo todavía para... Ok. Vamos a música entonces, mi estimado Banner. Y ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Marcando el 2231-1700 porque se puede ganar ¿cuántos videojuegos? Son 6 juegos de PlayStation 2, cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo, que si ustedes quieren ir a ver los juegos más recientes, las consolas, no sé si ya trajeron el Wii U, pero si tienen las otras consolas nuevas, juegos nuevos y también muy cómodos, porque también hay ofertas para que ustedes vayan a disfrutar. Esto queda en el barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información de los videojuegos o alguna otra figura de Goku que hay por ahí, que están bien pintas, atención a los que les gusta Goku, y no al gordo de aquel de aquí al frente, sino que el Goku de los pichingos, ventas@tecnomundohn.com. Bueno, vamos a seguir repasando entonces la lista de ganadores de la pasada entrega de los VGAs. Solo voy a hacer alguien llamó, fue aquí a la cabina preguntando qué sabíamos sobre Resident Evil para Wii U. Todavía no hay ninguna versión de Resident Evil 6, que es la última versión que ha salido. Para las consolas, pero sí se avisó que probablemente aparezca un Resident Evil 6 Final Hope, que estaría protagonizado por Claire Redfield y que continuaría la historia que aparece en Resident Evil 6 y daría lugar al inicio de Resident Evil 7, pero es lo único que se sabe hasta ahorita. O sea, un juego que haya salido para Wii U hasta ahorita no se ha avisado oficialmente. Perfecto. FIFA, pues, ni idea. FIFA sí salió para Wii U. Para Wii U. Oye, y hablamos... Que me acuerdo yo de lo del FIFA, que lo que traía era de que vos escuchabas, creo que era en los parlantes normales, escuchabas vos el como el estadio, sonido ambiental, y vos en la tabletita del Wii U escuchabas a los comentaristas. Ah, Tengo entendido que con la tabletita puedes hacer ángulos para el disparo, para patear y todo eso. Ah. O sea, eso sí lo habíamos hablado acá, de las diferencias entre el FIFA para Wii U y las otras consolas. Y creo que era más que todo el Gamepad, pero el final del juego era el mismo. Ok. Pero ahí es decisión de cada quien. Si tiene el piso suficiente para comprarse un Wii U y tiene las otras dos consolas, pues... Sí. Que lo haga. Ok. Me estaba preguntando si te acordás de un juego, pero en Atari, de un hombre halcón que andaba agarrando puntos, el nombre de ese juego. A ver si se acuerda. Hombre halcón. Como un hombre halcón que iba haciendo sus puntos, pero era en Atari. Me acordé de Pitfall, pero no era un hombre halcón. Un hombre halcón que iba agarrando puntos. Mira, yo me acuerdo de uno que era, pero como hombre halcón que iba brincando en las azoteas de los edificios agarrando puntos. Pero no me acuerdo tipo que sea Pitfall. Exactamente, pero no me acuerdo que haya sido un hombre halcón. Y no me acuerdo del nombre. Ah, ok. Sí. No, ya eso es. ocupo el ánimo. Hablemos de PlayStation 2 para acá. O al inestimable amigo Pablo Moya, que está escuchando el programa ahorita, tal vez nos ayuda, aunque no me suene, pero bueno, continuemos. Íbamos con el mejor juego portátil, el mejor juego para dispositivos móviles, es el Sound Shapes, cuya canción, la de Beck. La de Beck fue la que ganó mejor canción en un juego. La mejor adaptación es el juego de Walking Dead. O sea, la mejor adaptación de una serie, de una película, de un libro, lo que sea, videojuego, es The Walking Dead. Fíjate que le haya ganado a Transformers. Mis respetos, porque qué bestia adaptación. Sí, pero ya mirás que The Walking Dead, los zombies por primera vez. Ninguno de los que le gusta a Manuel ganó. Ni uno, fíjate. Ni el personaje del año. Sí. Ajá, sigamos. Pues. El mejor juego independiente, Journey, que como también saben, ganó mejor juego para PlayStation 3. El mejor contenido descargable es la expansión de Elder Scrolls 5, Skyrim, que se llama Dawnguard, que básicamente lo que te hacía era que el mapa, mucho más grande y varias misiones. Y pero también, igual, si tenías el Play 3, te mejoraba el problema este, que se tardaba en renderizar las texturas. Así que valió la pena la descarga. Eso fue el mejor contenido descargable. El mejor juego descargable, también de Walking Dead. El mejor juego social, bueno, yo nunca he jugado en una red social, algo que se llama You Don't Know Jack. Yo no sé. De Avengers he jugado este año. Sí. Yo no, eso de Farmville, Cityville, Mafia Wars y todo eso no va conmigo. El estudio del año es Telltale Games, que son los creadores de Walking Dead. De Walking Dead también, sí, exactamente. No, pero no son los mismos de Journey, ¿verdad? No. No estoy seguro. No, pero sí, fueron los de Walking Dead. El mejor videojuego de la década, como están celebrando los 10 años de la creación de estos premios, es Half-Life 2. Totalmente. Juego que originalmente apareció para PC y, si mal no me equivoco, apareció para Play 2 también. Play ¿no? 2. Exactamente. ¿De qué era ese juego? Era un shooter en primera persona. ¿Como Doom? Muy bueno. Muy parecido a Doom, solo que con una historia un poco retorcida. Que en vez de dar a puño limpio, andabas con una barra. Exactamente. Y el juego del año, The Walking Dead. Y el videojuego más esperado. Eso sí estuvo muy bueno, porque Grand Theft Auto 5. Y habían bastante buenos juegos en esa categoría. Fíjate que sí, porque inclusive de los que vienen, de Tomb Raider, que ha levantado, el Far Cry 3, hay varios juegos que la gente está esperando, porque ya es un capítulo más de una franquicia, pues. Pero el que ganó fue Grand Theft Auto 5. Está buenísimo. Pero ¿están de acuerdo ustedes con la premiación? Fíjate que es algo bien extraño, porque si vos te fijas, los que reinaron fueron juegos independientes. Entonces, eso no te sabría decir si es una buena o una mala noticia, porque no sé, realmente no te sabría decir. O sea, puede ser que abarate los costos de una consola, que abarate los costos de un juego, o que cree una plataforma nueva para que la gente tenga acceso a los videojuegos. O sea, el hecho que un juego independiente esté ganando tanto, te dice mucho de lo que puede. Batman no está ganando nada, FIFA no está ganando nada. Es cierto, Batman no, el de Batman fue el año antepasado. Pero este año salió la edición Game of the Year. Ajá. El arma traía absolutamente todo el contenido descargable. Tal vez no lo quisieron contar porque el juego era del 2011. 11, correcto. Pero buenísimo. Assassin's Creed, pues, se fue chuco. Es cierto, se te iba a preguntar, ¿qué pasó con tu Assassin's Creed? No, lloré. ¿Qué pasó con Call of Duty? Black Ops creo que tenía un premio ahí. No, absolutamente nada. Imagínate, solo fue el video. Y Black Ops. O sea, les pregunto porque eran los juegos que ustedes mencionaban que eran los más esperados para este año. Lo que pasa que, o sea, habría que analizar también los criterios de premiación que utiliza la gente de los... Y cómo nominan. Exactamente. O sea, los criterios utilizables, si vos te fijas, son bien, no sé. Pero ¿quién vota? O sea, ¿solo el público vota? Supuestamente son premios hechos por fanáticos. Correcto, pero las categorías y todo las ponen ellos. Pues sí, pero el que es sencillo, o sea, que está nominado Call of Duty, fulano, y FIFA. Y votas por Facebook. Y el que más votos saque el internet por la gente es el que gana. Correcto. Qué raro que no se haya reflejado en votos, ¿sí? Bueno, Journey no me sorprende mucho porque el juego, para ser un juego totalmente independiente, chica, bueno, tiene canciones nominadas a Grammy. Exacto. Le han metido ganas. En cambio, puedo sentir de que la mayoría de las casas comerciales ya establecidas como que se están sentando sus laureles. Ahora, si vos analizas también estos premios, no se premió a una franquicia. O sea, más que a Halo. O sea, que lo que te quiere decir... ¿Cuántos años tenía Halo de no salir? Exactamente. Lo que te quiere decir es que probablemente ellos analicen también el factor historia o el factor entretenimiento o el factor que tanto te puede atrapar un juego. Entonces habría que ver si realmente las franquicias de los videojuegos le está pasando lo mismo que en el cine, pues que ahora todo es precuela, todo es adaptación, todo es reboot, todo es de superhéroes, todo es esto, todo es lo otro, y ya no hay cine, pues. Entonces tal vez ellos estén viendo ese criterio de que si los videojuegos siguen el mismo camino del cine, va a llegar un punto que la gente se va a sentir saturada de más de lo mismo. Por eso está pasando ahorita. Por eso es que Grand Theft Auto 5 le ganó a God of War, fíjate, como el juego más esperado. Como el juego más esperado. Eso fue bien, fue algo. Sí. Bueno, vamos a dejarlos con música. Al regresar estaremos con más de videojuegos aquí en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. A la consola, recuerde marcar el 2231-1700 para que se gane 6 videojuegos cortesía de Tecnomundo para PlayStation 2. Y lo mejor de eso es que también podéis ir a ver los juegos más recientes, lo más nuevo, a precios súper cómodos. Exacto. Ustedes solo tienen que llamar al 2231-1700 para que participen en estos 6 juegos. Y si quieren información de cualquiera para que le arreglen su consola y todo eso, ajá, pueden mandar a ventas@tecnomundohn.com o visitarlos en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puentes Fernández, frente a Pagaduría. Para que ustedes se pongan las pilas en eso. Creo bueno, que ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Sí, dale. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Qué buena. Está bueno. Bueno, hoy está cumpliendo años una gran persona, un gran amigo, que por cuestiones del sueño de otros amigos que tengo, yo no nos hemos dado cuenta hasta ahorita, que está cumpliendo años una gran persona y, repito, un gran amigo, Pablo Moya. Exactamente, cuyo personaje favorito es Batman. Por eso hicimos el intro de la serie de los 60 de Batman. Hoy está... Que no es la década en la que él nació. El hombre sí. Es bastante más joven y sí. Queríamos iniciar así este pequeño nuevo segmento experimento de la consola, en la cual hablaremos de series de dibujos animados olvidadas por la raza humana. O sea, no vamos a hablar de Transformers, no vamos a hablar de ni de He-Man, ni de G.I.O., ni nada, sino que series que vimos, pero que recordamos muy poco. Perfecto, así que nuevamente así que, felicidades a Pablito. Felicidades Moya. A Pablo, que la pase muy bien en compañía de su esposa y de su hija. Y el hombre, exactamente, y el hombre el domingo se inauguró como futuro peleador de Sambo, así que tiene ya un motivo lo más para. Exactamente. Llegó. Sí, llegó. Ya tengo a quien trompear. ¡Ey, a Pablito! Estos tienen un gen asesino, del, o sea, no sé. Latente ahí. Sí, en el fondo. Pero son buenas personas, pero en el fondo me dan miedo. Entre más buena gente, sí, más peligroso. No me imagino a Pablo Moya. No creas, Pablo tiene un espíritu guerrero peligroso, man. Ese hombre no se rinde. Perfecto. Entonces, inauguremos entonces con la felicitación al amigo Pablo Moya. Ajá. El segmento dedicado a estas series animadas olvidadas por el tiempo y por el espacio. Ajá. Y vamos a inaugurarlo con una serie que muy pocos recordarán, aunque muy probablemente todos la hayamos visto. Ajá. Tuvo una línea en Cartoon Network cuando empezó, la daban, y luego la dieron en Boomerang y luego en Tooncast. Bueno, Tooncast todavía la están dando. Era una serie que tenía bueno, la serie era muy buena y aparte de todo tenía una línea de juguetes que era sumamente interesante porque eran como de 9 pulgadas, o sea, era un poco más grande. Estamos en RND. De los 6 y medio de He-Man o los 275 de Star Wars y I.O., la serie era Centuriones. En un lugar de la Tierra, el Doctor Terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. La fuerza de tres hombres, quienes con la ayuda de un rayo especial pueden ser enviados a cualquier lugar. Y con un sistema increíble de armas de ataque manejado desde la estación espacial Skybolt, se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Max Rey, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son los Centuriones. Si ustedes se acuerdan, Centuriones, como el intro lo decía, era la unión perfecta entre el hombre y la máquina. Eran tres especialistas, cada quien en su área, que gritaban poder supremo y se unían. No era partes, extremo. Poder extremo. Poder supremo. Bueno, tengo mi. Tengo mis lagunas mentales. Ajá. Se unían partes de vehículo de tal manera que había un especialista en operaciones aéreas, un especialista en operaciones terrestres y un especialista en operaciones marinas. Cualquier parecido a Thunderbirds 2086. Exactamente, solamente que el personaje en cuestión era el vehículo entero. O sea, el especialista en operaciones aéreas andaba era un avión. Las alas guindando. Exactamente, no. El ¿pero traje, qué era? ¿Era un robot? ¿O qué? No, eran seres humanos. No. Eran seres humanos. Era como el traje de Iron Man, el de ahora, el modular. Que tenía como varias piezas. Es como un armador y se le pegan las piezas de acorde al... Poder supremo, sí, porque a mí no me está haciendo dudar. ¡Ay, pues! Entonces la historia narraba que en un futuro cercano... a un científico especialista en cuestiones de cyborgs y de robótica se vuelve loco. El Doctor Terror tiene un accidente y la mitad del cuerpo queda convertido en robot. Estaba apoyado por su asistente cyborg que se llamaba Hacker, que no tenía mucho cerebro, y en las primeras temporadas por la hija de él, que era una trigueña sumamente interesante. Entonces él empezó a dominar el mundo con un ejército de robots y con un ejército de cyborgs. Entonces, para contrarrestar eso, las Naciones Unidas crearon un equipo de tres especialistas cuyos nombres eran Max Rey, que era el especialista en las operaciones marinas, que básicamente se transformaba desde un submarino hasta lo que se te pueda ocurrir. ¿De qué año estamos hablando? 1985. Aquí la transmitieron casi llegando a los 90. Cada uno de los personajes tenía tres transformaciones. Estaba una que era bien liviana, que era una especie de vehículo para andar rápido, para hacer incursiones rápidas. Estaba una media y estaba otra que tenía la mayor cantidad de artillería de armamento pesado. Ese era el de operaciones marinas. Estaba Jake Rockwell, que era el especialista en las misiones terrestres, que el pesado, me acuerdo que era una especie como de tanque, uh-huh, que disparaba misiles hasta donde no era. Y mi favorito era Ace McCloud, que era el especialista en las operaciones aéreas, que era el que se transformaba, era un traje celeste. Eran rojo, verde y celeste. Correcto. Pucha, tenés fotografías, porque realmente no recuerdo. ¿Vos lo recordás, René? Vos que mirás pichingos todos los días. Centuriones. Sí. A ver. Ajá. No, mi hermano. El Doctor Terror. Poner uno con el traje. Cualquiera, así, el traje volando. O sí, o en YouTube, si puedes poner ahí el intro o algo, porque no recuerdo nada. La cuestión es que, la serie realmente tuvo un auge bastante interesante. ¿Quién produjo todo esto? Era hecho por... Hanna Barbera, ¿no? No, Hanna Barbera compró los derechos, pero el estudio era, espérame, el Sunrise, el que al final aparecía, exactamente. Sunrise, el mismo de Gundam. Exactamente, que eran animados en Japón, uh-huh, pero eran distribuidos en Estados Unidos. Uh-huh. La serie duró casi 4 años. Y Jack Kirby, la leyenda de los paquines, sí, sí, sí, estuvo detrás del diseño de los personajes. También. Sí. Estuvo detrás del diseño de los personajes. Sí, la línea de juguetes eran... No, eran grandísimos. Eran de 9 pulgadas. No eran tan grandes como los Cops, que eran de casi 15 pulgadas, pero eran más grandes que uno de He-Man, que son 6 y medio. Y eran los trajes de ellos, de la serie, con un montón de agujeritos. Entonces, lo interesante de la línea de juguetes era que te vendían el normal, ¿verdad? O sea, te vendían el personaje con la transformación más liviana. Luego vos comprabas los accesorios para el vehículo cada vez que iba más pesado. Salió cada uno de los centuriones, el Doctor Terror, el ayudante. Cinco. Y en la segunda temporada apareció un indio que era especialista en infiltración y un negro que era especialista en energía. Eso fue la última temporada de Centuriones. Entonces eran cinco centuriones y como cuatro villanos más o menos. Ahora, bueno, me hablaste de la línea de juguetes. Si a esas alturas alguien se recordó y como, ah, pucha, quiero buscar en eBay un centurión, ¿cuánto estaría costando? Mira, la línea de juguetes fue producida por Kenner, lo que te garantizaba, al igual que los primeros juguetes de Star Wars, que la calidad era increíble. Hubo una línea para Kenner de DC Comics que duró como 5 o 6 números. Mira, la cuestión con este tipo de juguetes, al igual que con los Defensores de la Tierra, que en otro momento hablaremos, y la Familia Biónica, es que fueron series que tienen su legión de fanáticos. Fueron series sumamente interesantes porque Centuriones pasó la prueba del tiempo. Sí. Vos lo mirás y no lo sentís una serie infantil. O sea, los temas de ciencia ficción, de energía termonuclear, de fisión, los conceptos físicos que ellos manejaban, eran, o sea, realmente estaban un poco más allá de los conceptos que manejaba un niño. A diferencia de He-Man, que vos He-Man, la serie original, la mirás ahora, la mirás con amor, porque es parte de tu infancia. Claro. Pero ya no la mirás como algo realmente que vos decís, sí, me voy a sentar a verla del uno al... Sí. Es mentira. Quien me diga lo contrario me está engañando, porque hay... Hay un montón de series que no pasaron la prueba del tiempo. Centuriones no es ese caso. Entonces, si vos buscas este tipo de juguetes, lo puedes encontrar en caja o por lo general en eBay. Los juguetes de esta serie, como digo, los Defensores de la Tierra también, te los venden en el paquete entero, en caja. Ajá. Porque no son todas las personas las que se tomaron el tiempo y la dedicación de coleccionarlos todos. Entonces, ponele que cada figura en caja te puede andar como entre 15 o 20 dólares. ¿Sabes qué línea me recuerda? Y en la serie y también lo que eso que no era para niños, que podemos hablar en otra edición, ¿te acuerdas pues de la Zona Espiral? Sí, la Zona Espiral era una onda bien espiral. La Zona Espiral era medianamente era como pre-zombie, no sé. Más o menos, era una cosa bien extraña. Bueno. Y la línea de juguete fue increíble, igual que la de Centuriones. Igual que la línea de juguete de Cops. Correcto. Bueno, entonces hoy hablamos de los Centuriones, va a ser una nueva sección en la consola donde hablaremos de juegos, de cómics. De las series animadas olvidadas por el tiempo y el espacio, que todos las vimos, pero todos nos negamos a recordar, porque no, nunca va a haber una película de personas de los Centuriones, no. Nunca va a haber una reedición de los juguetes de los Centuriones nunca van a estar de moda, nunca los van a ver en las exposiciones de juguetes monstruosas que se hace aquí, pero igual tuvieron su lugar en el tiempo y en nuestra infancia. Perfecto, al volver, hablamos de tecnología aquí en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, recordando nuestra niñez con los Centuriones, ya más o menos me ubiqué. Sí, así que esperamos. Un nuevo segmento que ya cada martes tendremos una de las caricaturas diferentes. Para olvidadas. Que se vean recordando. Y también los juguetes que se lanzaron. La línea de juguetes que se lanzó. Al mismo tiempo. Igual, señores, ya después del segmento de tecnología, estaremos haciendo el sorteo también para que ustedes se puedan llevar 6 juegos de PlayStation 2 cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. Bueno, para empezar la sección de tecnología, Banner, te hacía una pregunta fuera del aire, bueno, los dos. De que casualmente ayer viendo la televisión, no vi el anuncio, solo que estaban anunciando un programa de tele y que decían que iban a hablar de la supuesta salida para el mes de junio del iPhone 5S. ¿Qué tan cierto es esto? Hay dos rumores. Ajá. O sea, está el rumor de que Apple va a tirar un iPhone, tal vez como una manera de corregir tanta crítica de que no es el mejor celular del mercado, pero sí el más caro. Van a tirar un iPhone 5, pero no sé si lo van a llamar Light, si lo van a llamar Mini, no sé cómo decírtelo. Ajá. Que va a ser tecnológicamente inferior al iPhone 5, al normal. Va a ser un iPhone 5 siempre, pero va a ser más barato. O sea, va a ser mejor que el iPhone 4S, pero inferior al iPhone 5. O sea, con que le pongan el adaptador viejo. Exactamente. Eso es uno de los rumores. Ah, ok. Eso es uno de los rumores. Okay, okay. El otro rumor es que en junio del 2013, Apple va a tirar un iPhone 5S. Ninguno de los dos está confirmado, porque ellos han estado dando señales como encontradas de que no saben si van a mejorar el iPhone 5 que todo el mundo vio ya o van a sacar una versión más económica del mismo iPhone 5. Que fue lo que hizo Samsung, ¿no? Exactamente. Con el Mini. El S3 Mini. Ahora, ¿Qué tan cierto? Bueno, eso me lo platicaba Sisu Velázquez, de que Apple va a sacar ahorita el iPhone, no sé cuál, me van a hacer el iPhone 5 en colores. Sí, eso sí es cierto. Lo van a sacar como, sí, o sea, la misma tecnología, solo que la carcasa tipo el iPod, que viene en diferentes colores. Exactamente. Eso sí está confirmado. Y estamos claros entonces que el iPhone 5 sí no tuvo una buena recepción. Es que no es que no haya tenido una buena recepción, pero vaya, si vos has visto los comparativos que hemos hecho con varios celulares, te das cuenta que el procesador no es el más rápido. O sea, las ventajas que te brinda en relación al 4S no son tan abismales como para que vos digas, voy a cambiar el 4S. Voy a cambiar el 4S. Único, si querés un poquito más de pantalla, prácticamente. Sí, el tamaño. El tamaño de la pantalla. Tiene el inconveniente que era la ventaja que vos tenías con Apple. Si vos tenés un iPhone, hasta el 5, un iPhone, tenés un iPod, tenés un iPad y tenés un iPod Touch, todos usan el mismo cable. Entonces, sí. Los mismos accesorios. Uh-huh. Si hay algo caro en los dispositivos iOS, son los accesorios, sí. Porque ahí es donde está el negocio. Para empezar, no son producidos por Apple, pero igual son solamente un cable original, te cuesta 750 lempiras. ¿Cuál es el problema con el iPhone 5? Que cambiaron la conexión, es un poco más pequeña, si mal no me equivoco. Sí, es más pequeño porque es más delgado el teléfono. Exactamente, entonces tenés que comprar accesorios desde cero o comprar los adaptadores, que igual te conlleva un costo agregado, que al final el celular no te lo justifica. Bueno, así que entonces quedamos claros en que son rumores lo del iPhone 5S. O un iPhone más económico, un iPhone 5 más económico. Okay. Vos que ya tuviste en tus manos un S3 y has tenido en las manos un iPhone. Hoy sí entendés por qué está tan reñida la pelea. Sí, fíjate que yo platicaba con mi futura esposa. Muy bien. Así es. Y le decía de que si vos tenés un iPhone, muy difícilmente te vas a pasar a un Galaxy. Uh-huh. Si tenés un Galaxy, muy difícilmente te vas a pasar a un iPhone. ¿Pero si no tenés ninguno de los dos? me iría, honestamente. Sí. Por precio, me voy por el Galaxy. Es excelente máquina, es un juguete de miedo y es más barato. Sí. Creo que eso es algo. Creo que aquí en Honduras cuesta la mitad de lo que te cuesta un iPhone 5. Es más barato. Sí, es más barato. Sí. Sí, porque unos centros comerciales, unas casas comerciales. Y te da lo mismo o quizás un poco más. Es que te da un poco más. Y el gran inconveniente del Samsung es lo que hemos hablado acá, que son uno de los pocos contras que tiene, que es bien delicado. Pero la customización que vos tenés. Ah, no, lo puedes hacer casi cualquier cosa. Eso es otra cosa también, que el iPhone es más resistente. Exactamente. Sí. Esa es la gran ventaja que tiene. Es más fuerte. O sea, la gran ventaja de los productos Apple es que se te caen. Las probabilidades de que se te arruinen son más bajas de que si se te cae un producto Samsung. Pero Samsung siempre ha sido más delicado. Si le querés poner tu propio software a un iPhone, tenés que hacer una brujería. Más o menos, exactamente. Cambiar el Samsung, solo se la bajas. Venderle el alma para Susu. Fue el que se le metió la niña al exorcista, ¿no te acuerdas? Pa' Susu. El demonio del viento. Bueno, y siguiendo con los celulares, tenés el lanzamiento, esto sí confirmado, de un nuevo miembro de la familia. Exactamente. Ya votó el mío. Sí. En estos momentos se está celebrando la Feria de Tecnología CES 2013 en Las Vegas. Ajá. Y uno de los puntos más importantes fue la presentación del nuevo Xperia de Sony, que es el Xperia ZL. El Xperia ZL, la intención que ellos tienen con este, bueno, como ustedes saben, ya el Xperia tiene su legión de fanáticos. Es muy buen celular. Sí. Aparte de todo, que es el único celular que es certificado el Xperia Play por Sony PlayStation como una consola portátil. Sí. O sea, básicamente es como una consolita. Al igual como hay gente que es Samsung, hay gente que es BlackBerry, que cada día somos menos porque somos pobres. Hay gente Nokia y hay gente iPhone, así hay gente también Xperia, que es un muy buen celular, sumamente rápido. El interfaz que utiliza Sony para estos celulares es súper amigable. Yep. Y si aparte de todo eso tenés toda la historia, vos tuviste un Sony Walkman, sí, toda la historia, y lo tengo todavía. Bueno, imagínate, sí, de durabilidad de los celulares, sí, Sony, sí, sí. Estás hablando que estás comprando un producto que no se va a quedar tan rápido atrás en materia tecnológica y que la durabilidad está al lado de un Nokia. Entonces, sí, estás hablando de un muy buen celular. La cuestión que la mejoría que hicieron es que este tiene una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD. Esto es 1080p. Vas a ver lo que tenés en tu celular exactamente como lo mirás en tu televisor de 40 pulgadas, sin ningún tipo de degradación y sin ningún tipo de pixelaje. Sí, o sea, lo vas a ver exactamente igual. Eso es algo que Sony ha tenido que nadie le ha querido seguir, que todo el mundo está usando AMOLED y pantallas similares. Sony, por ejemplo, este teléfono, que no es el el mero mero, no es de punta alta, utiliza una tecnología LCD y LED también. Exactamente. O sea que los videos los ves como que estuvieras en tu pantalla. Como que estuviera un televisor. Y al igual que Samsung y que muchas marcas que producen televisores, celulares, etcétera, esto viene con tecnología Sony Bravia, que te permite eso, que si vos tenés tu televisor Sony, tu LED Sony, tu Smart TV, tenés tu sistema de audio Sony, tenés tu PlayStation o tenés tu... Puede hacer transferencia de datos. Tu Blu-ray, exactamente, puede hacer transferencia de datos, imágenes y video en Full HD. O sea, este celular te transmite en, ya te digo, en DNLA, en micro USB y en Bluetooth. Los dos primeros... Y HDMI, si no me equivoco. Sí, el HDMI. El DNLA y el USB te van a transferir las imágenes y los videos en alta definición. Uh-huh. O sea, no ocupas ningún cable, vos lo vas a transferir una transferencia de datos en las cuales no vas a perder absolutamente nada de la calidad de lo que tenés en tu celular. ¿Los procesadores qué tal? Este trae un procesador, un quad... que a 1.5 GHz es un celular. Es el del Galaxy, ¿no? Es un quad también, ¿no? Es un quad, exacto. Aunque no sé el del modelo, si es un Tegra, si es un... Fíjate que este es un Qualcomm MSM8064, sí. No está mal. Cuatro núcleos. Nada más. Es algo bastante rapidito. Trae 2 GB de memoria RAM. Eso es bastante. Supuestamente podés expandirle un poco más la memoria RAM a este celular. No me quiero imaginar cuánto va a costar esa pequeña memoria para un celular. Pero igual estaba hablando que tenés 4 núcleos. Cuando llegas de memoria, esa onda vuela. Así de fácil, ese celular vuela. Y como al final del día, nosotros los tercermundistas nos pueden decir que trae el procesador más rápido, que podemos hackear el Departamento de Estado de Estados Unidos. Podemos, o sea... contactar inteligencia extraterrestre con el celular, no nos importa. Lo primero que preguntamos es, ¿y la cámara? Sí. Es cierto. Fótografo frustrado. Pregunta de penco que sí, es cierto. Yo la hice, Van Der Meer. Sí. Pero no. Es que no es broma. Píxeles, ¿usted? Sí. Vos venís y le decís, mira, man, con este celular puedes transferir datos en alta definición, con este celular puedes hacer esto, este celular tiene una pantalla cuatro procesadores. Cuatro procesadores a esta velocidad. Y vos qué decís. ¿Y la cámara? ¿Y trae flash? O sea, es lo único. ¿Y las redes sociales? O sea, eso... Sí, ahorita te preguntan, redes sociales, la cámara y WhatsApp. Exactamente. Entonces, ya para la gente como nosotros, que somos tercermundistas, les tenemos una buena noticia. Ajá. Este hermoso celularito trae una cámara de 13 megapíxeles. ¡Juepuchica! Sí, o con 8 no hay o qué hacer. Exactamente. Vos dijiste que con 8 megapíxeles ya era una super cámara. Ya era una obscenidad para un celular, ya con una cámara de 13 megapíxeles. O sea, estaba hablando que es la cámara. Recordá que los celulares Sony, las cámaras que traen son muy buenos, los lentes que traen. Imagínate que las profesionales van de los 12 megapíxeles para arriba, las cámaras profesionales. Exactamente. Ah, entonces, este hermoso celular trae una cámara de 13 megapíxeles. Oh. Aparte que trae una tarjeta gráfica Adreno 320 que viene integrada al celular. O sea lo que va para a hacer jugar... un zoom y te va a decir, René, tenés una bacteria arriba del ojo izquierdo. Exactamente. Aparte para jugar con el procesador, con la velocidad, con la memoria RAM que tiene y con la tarjeta gráfica que trae integrada. O sea, realmente este celular, si no fuera porque Sony se está quedando atrás en materia de mercadotecnia en relación a Samsung y iPhone, este celular... Eso te quería preguntar, en comparación a los que leíste el programa pasado, el de LG, el de Nokia, ¿este celular en qué lugar lo pones? A la par o arriba. Lo podría poner a la par y arriba por dos razones. A la par porque la velocidad es básicamente la misma. ¿A la par de cuál? ¿Del Galaxy? A la par del Galaxy, a la par del iPhone, a la par de inclusive el HTC que hablamos. Ajá. A la par del... era el LG aquel que es Android. El L7. Exactamente. Ajá. El Nexus y inclusive el Nexus. Por el hecho de que la velocidad es básicamente la misma en la mayoría de los casos. Porque en el caso del Samsung, este trae más memoria RAM que el Samsung. El Samsung trae 1 GB de memoria RAM. Sí. Esa fue una de las quejas que más le han hecho al Sony. Por ejemplo, este es una belleza celular que yo tengo. Este es el Xperia Arc. Uh-huh. Y todo lo que querrás, la cámara increíble, que no sé cuánto, este solo viene con 300 megas de memoria interna. Exactamente. Que para un sistema operativo Android. Sí. O sea, en materia de memoria RAM, esto está arriba del iPhone y el Samsung. O sea, la cuestión que lo puedes poner a la par por eso, porque básicamente en materia tecnológica son lo mismo, pero lo puedes poner más arriba porque, como ya dije, tenés todo el historial de lo que dura un celular Sony. Eso es lo que le hablamos la vez pasada, que ahora no necesariamente tiene que ser Samsung, o sea, que tiene diferentes opciones. ¿Cuándo sale a la venta y cuánto va a costar? Esto sale a la venta aproximadamente entre 2 meses y todavía no han dado el precio. Ah, ok. Pero estamos chivas. Ya tenés listo el casco, mi estimado Xperia René. Xperia ZL. Exactamente. Bueno, vamos a buscar. Bueno, haremos el sorteo en este momento. Se van los 6 juegos para un solo ganador, cortesía de Tecnomundo. Y el número ganador es el 41. Edgardo Cruz, para que pueda pasar por su premio a Tecnomundo. Aquí ni se asome, ¿verdad? Tiene que irse a Tecnomundo. ¿Cuántos días tiene para reclamar su premio? Hasta el sábado. Si el sábado no llega, pasa el baúl. Ok. Hoy es martes. Hasta el sábado tiene chance. Puede ir mañana. Edgardo Cruz del número 96-69-19, tarará, tarará. Así que es el ganador, ya sabe. Para que se comunique o mande su correo a ventas@tecnomundohn.com para que le dé otras opciones de juegos para que usted pueda comprar. Ojo, usted estos premios son ganados. No va a llegar que quiero un GameCube, quiero un PlayStation 3 porque no tengo PlayStation 2. O sea, si participó es porque tiene PlayStation 2. Si no piense que se lo van a cambiar. Sí, no vayan a cometer el pecado que cometieron hace un par de meses, que piden otro tipo de juego y para qué participa, pues. No sea pícaro. Sí, Edgardo Cruz es el ganador del día de hoy gracias a Tecnomundo. Nos vamos, señores. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Nos miramos el próximo martes. Y pues, antes de cortar así la carnita, para los que todavía no saben quiénes son los centuriones, ahí vamos a poner el intro en el podcast, que es el número 148. Perfecto, gracias. Hasta la próxima. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.